Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana al Mary Podcast. Esta semana muy especial por lo que significa desde el punto de vista, de la fecha, ¿verdad? Estamos, o estáis, los que estáis oyendo ahora este programa, este 15º programa de la segunda temporada, a apenas un par de días de celebrar ya estas fiestas navideñas que tanto esperábamos muchos para poder coger unos días de vacaciones y largarnos a nuestros lugares de origen, lo que no vivimos donde nacimos, y en cualquier caso para pasar unas buenas fechas en compañía de amigos, familiares y quien vosotros elijáis. Junto a mí, una persona especial sin duda, porque es la que me acompaña cada semana en labores de presentación. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo se presentan las fiestas? Pues muy buenas, Juan, las vacaciones muy bien. Sobre todo ahora que me ha llegado una televisión en HD, acabo de retomar otra vez el Viva Piñata, que es un juego nuevo totalmente, jugándolo en HD, con unos colores espectaculares y disfrutando a tope. Muy bien, por esa fase del cambio a la HD pasamos algunos, y hay que reconocer que es un universo, y el que no lo haya hecho todavía se está perdiendo lo que de verdad merece la pena de la nueva generación. A mí algunos me llaman una graphic whore, y sí, lo reconozco, lo admito, lo soy un poco. Nacho Ortiz, bienvenido una semana más, amiguete, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí estamos, y lo de whore no habrá ido por nada en especial, ¿no? No, es que el amigo de Pascual tiende a decirme graphic whore porque dice que me fijo mucho en los gráficos. Y es mentira, joder, si a mí me gustan los juegos en 2D, tío, pixelados a tope. Todos llevamos una graphic whore dentro, pasa es que nos comportamos y a veces prestamos atención a lo que realmente importa y no solamente a la apariencia. Bueno, pues aquí te tenemos una semanita más, espero que dispuesto a dar caña, ya un paso de las vacaciones, y junto a Nacho, pues como siempre, don Albert Gil, ¿qué tal va usted? Así me gusta, Juan, así, aprendiendo, que después de Nacho... Pues... Has visto, ¿no? Lo voy cambiando una semana uno, otra, oye, otro... ¿Qué es esto de que aquí Papá Noel es trayendo teles en HD y demás? A mí me han traído tres polvorones de momento y va bien chuta. Bueno, junto a Albert y sus polvorones... Esta semana, don Sergi Blanch Motenay vuelve a acompañarnos. ¿Qué tal? Vamos, compi. ¿Qué pasa? Buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Una cosa, Jessica. Descubrirás que con mejora mucho de pasar de la tele del camping esa que utilizabas a una tele en alta definición. Ya verás cómo disfrutas. No sé, debe ser de más de 10 pulgadas, por lo menos. Hombre, del camping no era, ¿eh? Que era de 26, pero claro, no tenía HD. La que tengo ahora es de 32, que se nota muchísimo la diferencia. Y es que en el Viva Piñata, directamente... Entrada coaxial, ¿eh? Ahí, para disfrutar bien de y en blanco y negro. Exactamente, de las bueno, que de la nueva generación. Que hacer camping y tener la tele de 10 pulgadas, hombre. Bueno, pues junto... A los tres que tenemos ya presentados, otra tripleta de redactores de Mary, encabezada por Enrique García. Compi, ¿cómo vas? Muy buenas. Después de faltar la semana pasada, aquí estoy otra vez para dar caña. Y bueno, a mí los reyes, bueno, un poco por adelantado, por fin tengo la PS3 en casa ya de una vez por todas y estoy disfrutando con Snake. ¡Hombre! Pero vamos, con locura. Oye, después Enrique, ya... Tú sí que sabes. Seis meses después, pero con ganas, con mucha ganas. Por lo que podemos ya contar el final de Metal Gear 4, ¿no? No vas a spoileárselo. Cuidado, que algún forero se solivianta, ¿eh? Sí. Bueno, Enrique, ese regalo tendrá a lo mejor que ver con el buen resultado de los exámenes que te impidieron estar aquí la semana pasada, ¿o qué? Pues yo no tenía exámenes la semana pasada. ¡Anda la leche! ¿Alguien dijo que era por exámenes? ¡Madre de Dios! Acaba de dejarse en evidencia. Él pidió un permiso especial a la revista. A la atención del señor Pep Sánchez, por favor, desearía que me concediera la excedencia porque tengo un final importantísimo. No, como dice cierto profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla, eso es una falacia. Madre mía. Bueno, antes de que el programa se nos convierta en un nuevo La Noria o algún programita de estos, ya habéis oído por ahí a alguien que nunca falta, a don Joaquín Relaño. ¿Qué tal vamos? Muy buena, y tengo que darle la bienvenida a Enrique al maravilloso mundo de Metal Gear Solid 4. Yo creo que ahora, off the record, para que no se enfaden los foreros, le contaré el final con pelos y señales. ¿Se lo vas a destripar ya? Sí, claro, ahora que ya ha hecho el desembolso, es cuando más gracia tiene. Muy bien, eso es los buenos sentimientos que nos inundan en estas fiestas. Y por último, aunque por ello no menos importante, don Fernando Borrego, cerquita en la capital, ¿qué tal vamos? Pues muy buenas, la verdad es que todavía aterrizando un poco y bueno, es mi primer podcast con Jessica, así que un saludo especial a ellas, aunque un saludo a todos, por supuesto. Un beso muy grande, Fer, es un placer. ¡Vendido! ¡Que eres un vendido! ¿Y los demás qué? Ni se te ocurra ponerte a saltar por los tejados, que se pone una camiseta tuya en nada. Cuidado. No, hombre, Fer es bueno, muy grande. Y en labores técnicas... Bueno, decía que en labores técnicas una semana más, aunque esta semana de nuevo silencioso. Este es un hombre que le pasa como al Guadiana, que aparece y desaparece. Don David Ortiz y junto a él... Tú sabes lo mejor, tú sabes lo mejor. Dime, Nacho, dime. Lo mejor es que hace como que está, pero no está, y está de cena de empresa esta noche. Se está pegando un festival y nosotros aquí trabajando. Oye, que ya... Vale, entonces nada. Que ya podían estirarse y hacer una cena de empresa por algún lado. La verdad es que sí. Bueno, pues entonces, aunque hoy no nos esté vigilando de cerca, como suele ser habitual, seguro que su mano se notará después con esos retoques que él viene haciendo al podcast para que suene como Dios manda. Y decía que junto a él, el personaje de la silueta oscura que todos habéis tenido oportunidad de ver en el vídeo de esta semana, o de la semana pasada, en el que aparecíamos toda esta peña de amiguetes y ya nos conocéis ahora también de imagen, no solo de la voz, el señor Locuendo. Señor Locuendo, ¿qué va a hacer usted estas navidades? Pues nada, Juan, aquí seguimos haciendo unets como a Juan Chi el otro día en el vídeo de los mejores del año. Por cierto, cuidado con las cenas de empresa, que siempre acaban en locales llenos de luces de neón. Bueno, señor Locuendo, pues ahí queda su apunte. Eso quiere decir que usted los frecuenta, ¿verdad? Que si los conoces, que algo sabe del asunto. Pero dejémoslos a un lado, que las únicas luces que este equipo de momento va a ver son las del árbol de Navidad de su casa. Empieza el podcast, chavales. ¿Preparaos? Damos comienzo al Merry Podcast. Retro Podcast. Retro Podcast, efectivamente, nuestra segunda parte del programa, pero primera sección al fin y al cabo. Jessica ha preparado esta semana una selección exquisita de vuestros mensajes abundantísimos tras la edición del programa número 14. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es esa selección de vuestros mensajes, sugerencias, etcétera, que Jessica nos tiene ahí listos. ¿Cuál es el primero, Jessica? Ardemos en deseos por saberlo. ¿Cuál es? Bueno, pues empezamos una semana más con las dudas de los foreros. La primera de ellas es de Octopene, que lanza dos preguntas. ¿Octo qué? Una de ellas es... Octopene, este es un clásico de los Merry Podcast. Está desde el primer programa de la primera temporada. Yo tengo una pregunta para Octopene, pero me la guardo, porque vamos, tiene que ver con su nick. Bueno, eso al margen, ¿qué es lo que decía el forero? Vale, su primera pregunta era, ¿cuáles son los géneros que peor se os da? Al ver los juegos online, sobre todo los... No, al ver cualquier juego que haya que jugar con una consola. Yo me sincero, sí. Yo los juegos de carreras, los de velocidad. Sí, yo también soy un paquete, tío. Lo llames Mario Kart, lo llames F-Zero, lo llames Wipeout. Da igual. Voy a quedar último, compita contra alguien compita. Yo desde el Re-Racer de la PSX no gano una carrera, ¿eh? Yo desde la recreativa de Super Sprint, que es peor, macho. El Outrun. Tienes que jugar más juegos de carrera, hombre. Ahí tenéis a Motores Thor para entrenar. Pues a mí los que peor se me dan, sin duda alguna, son los FPS. Sobre todo los que son ahí tipo Quake, ahí pegando saltos, se me escapan todos. Nada, yo en esta casa está aprobado, además, por personalidades ilustres como Nacho, que yo en los juegos deportivos soy tela de mano. Me extraña que luego te cogiera el de IGN. La verdad es que... Porque vamos, soy prácticamente perfecto en todo, pero poniendo... un género en concreto, pues no sé, digamos los puzzles, por ejemplo, el imagina ser veterinaria. Pues yo los de fútbol, ¿eh? A mí me ocurre lo mismo que Albert, pero solamente con los juegos de simulación. Es decir, los juegos de tipo Gran Turismo. De simular, ¿no? No me pasa con el Burnout, por ejemplo. Ay, qué majo. No me pasa con el Burnout, por ejemplo, pero con Gran Turismo, por ejemplo, nada. Yo soy de los pocos que agradece que a día de hoy aún no haya colisiones y sistema de daños en Gran Turismo, porque si no, no habría acabado ni una vuelta de ningún juego. Así te pasa. Me pasa como a mote, pero más bien porque esos juegos me aburren. Los simuladores de conducción ahí tan simuladores, pues no me atraen nada, la verdad. Todo hay que decir que Albert tiene mucha razón, ¿eh? Albert tiene mucha razón en lo que dice. Si hubiera sistema de daños, no habría acabado ni una carrera. Como le ha pasado igual con su coche, que lo tiene en el taller también reventadísimo. Un trompazo que se dio otro día. Eso lo explica todo, Albert. Hombre, si en el Gran Turismo si en el Gran Turismo se pudiera disparar con algo, con lo que sea, Relaño, ponle una ametralladora a Gran Turismo y un golazo. Sí, sí, con golazo, pero con mayúsculas. Ahí. Ahí las has dado. Con ametralladora y misil en contra. Eso sí que es un Gran Turismo, como Dios manda. Métele a un Gran Turismo niveles y épicos y te aseguro que quedo primero en cada vuelta. Bueno, más mensajitos. Jessica. Vale, la segunda pregunta de Octopene es la siguiente. ¿Cuáles son estos títulos que toda la gente alaba, la prensa, etcétera, pero que vosotros no aguantáis? Voy a decir yo algo. O sea, yo soy incapaz, y es que me cuesta, me da una perrería brutal, ponerme con el Oblivion. Es que veo eso tan grande y digo, pero ¿dónde voy yo? Con el poco tiempo que tengo, ¿dónde voy yo con esto? Y todo el mundo, qué bueno, qué tal. Yo, pero hombre, que no, que es mucho tiempo, que no puedo yo con esto. La verdad que ese es un problema. A la hora de analizar un juego, como te caiga encima un Fallout 3, un Oblivion, un Grand Theft Auto 4, algo que tengas hasta más de 100 horas de juego, a ver cómo te pulas tú yo eso. Yo, por mucho que le duela al ver, me considero como uno de los jugadores que menos éxito ha tenido en los multijugadores masivos. Y es que si me vuelvo y miro la estantería, me encuentro con un WoW, me encuentro con un Warhammer, me encuentro con un Guild Wars, con un Final Fantasy XI, y he jugado un mes a cada uno porque lo pongo y digo, como Nacho, es que no tengo tiempo para jugar. Y termino amargándome, o sea, que es el género. Venga, completamente Enrique, fallido tirado para del suelo, de una habitación de hotel de Los Ángeles, buscando wifi para jugar al Warhammer. No, a mí, un juego que me amarga es Shadow of the Colossus. Tan alabado por la crítica. Qué amargura de juego, de verdad. Qué pesadilla de juego. Bueno, y de entrada, yo voy adelantando mi postura de lo que será el debate de más adelante. Yo no entiendo cómo alguien puede puntuar con algún punto, alguno, digo. Otra vez con la cantinela. Es que no lo entiendo. Con la cantinela de siempre. Bueno, antes de que nos dejemos esto, también tengo que decir, voy a repescar aquí algo que un compañero nuestro es detractor de un videojuego que a todos nos gusta en la redacción menos a él. Tengo que sacarlo, Ramón me perdone, pero Ramón Méndez no soporta Dead Space. Desde la primera vez que sale el juego ha estado ahí dándole. Pero bueno, al final, el pobre, no, pues mira, ha tenido que conformarse y acatar ahí lo que ha sido el sentir de la prensa. Bueno, pero eso lo puede tratar Mote, un médico, me extraña mucho que no digas que odia el Metal Gear. Metal Gear Solid, es que lo iba a decir, por favor, pero es que no olvidéis, por favor, es que claro, yo para el cine pues está bien, el yelmo y esas cosas, pero el Metal Gear Solid los juego, porque uno no puede decir que... Hombre, Juan, a ti te debe encantar Metal Gear Solid, ¿no? Ya que pero el campo tuyo es el cine. Es cine de extrema calidad. No se hizo la miel para la boca del asno, Relaño. Tranquilo. No, a ver, un momentito. Yo todos los Metal Gear los juego. Los juego porque considero que son títulos que se tienen que jugar y se tienen que vivir. Ahora bien, que no me lo vendan como un videojuego de infiltración o como un videojuego. Tampoco es que el juego sea el Ground Zero Texas, aquel del Mega CD, quiero decirte. Sí que hay una parte importante del juego No se lo expliques, da igual. Cuando hay un título en el que puedes estar menos tiempo jugando que viendo las cinemáticas, pasa. Eso es falso, eso es rotundamente falso. Eso es una leyenda urbana. Tranquilos todos, tranquilos que va a haber tiempo para eso. Yo quiero decir que el título que todo el mundo o gran parte de la gente adora y yo no soporto, o la saga que no soporto, y me podéis pegar si queréis, es Final Fantasy. Uy, lo que ha dicho. No soporto el combate por turnos. Yo estoy contigo, Juan. Yo estoy contigo, Juan. Yo no puedo con ella, de verdad. Me canso de jugar los Final Fantasy. Cansinísima. Yo necesito acción, chavales. A mí eso de ir seleccionando magias y manás y leches, no puedo con ello. A mí darme RPGs de acción, please. Bueno, Jessica, antes de que me peguen, más mensajes. A Cizo le gustaría que habláramos un poco más de FX, que salió el tema en el podcast pasado, de cómo es posible que saquen buenos juegos a 20 euros o recopilatorios a 10, por ejemplo, y hasta qué punto es exitosa esa estrategia. ¿Y qué manuales de instrucciones ponen además? Pues ya, hay que ver el Civitas último, por ejemplo, todo a color ahí, magnífico. Pues no sé, llamaremos a nuestros buenos amigos de esta casa, a Manuel Moreno y a Fernando Conde, que por cierto fue uno de los primeros redactores de Meri, y ahora mismo está allí de producer en FX. A ver que nos cuenten algo de la estrategia esta. La verdad es que es interesante, Hombre, a mí me parece una política acertadísima, sinceramente. Yo cuando veo los títulos a 19.95, juegos nuevos, te estoy hablando, digo, hombre, se puede. Está claro que se puede. Pero hombre, también se puede en PC porque no hay que pagar royalties. Sí, bueno, y los costes de desarrollo de los juegos que hace FX tampoco son tan altos como los de otras producciones. Por lo tanto, también se puede emitir un precio más bajo. Dices que son más altos que los... que los imagina ser. Estamos hablando de juegos serios, por favor. Yo estoy hablando de precio. Jessica, que la gente empieza y no hay Dios que los pare. Seguimos. Una pregunta de The Powerful. ¿Cuál es el mejor juego de la pasada generación para vosotros? Shadow of the Colossus, sin duda alguna. Estoy con Nacho. Ya viene el otro. Yo me quedo con Grand Theft Auto San Andreas. Pues yo me voy a Grand Theft Auto 3, porque fue el que lo cambió todo. Y yo a Metal Gear 2, que inauguró la saga en esa... ¿Pero qué dices? Vaya pastelazo. ¿Por qué? Sí, un poco pastel ese. Me parece el peor de la saga con diferencia. ¿Qué va? Pero si es buenísimo. ¡Cállate! ¿Pero tú qué estás diciendo de Metal Gear? ¿Aquí quién te va a ver en este entierro de Metal Gear, hombre? Bueno, antes de que sigamos con el rollo, más mensajes, que me consta que hay muchos pues esta sí. semana, Jessica. Seguimos. Democrator quiere saber cuál de las siguientes portátiles merece más vuestro respeto, sin contar las ventas. Game Boy Advance, la Nintendo DS o la PSP. Para mí PSP, porque ha sabido plantar cara a un monopolio de casi dos décadas de Game Boy, y creo que se ha hecho un sitio muy digno en el mercado. Vamos, hasta ahora creo que es la única portátil que ha podido competir en cierta igualdad de condiciones con la portátil de Nintendo. Y no solo eso, sino que ha sido la primera portátil, si no tenemos en cuenta el fracaso, aquel, el fiasco GP32. ¿Pero no, hombre, esa portátil tuvo... Si ¿Eres tú la que la tienes? Yo la tengo, las dos. La GP32 y la GP2X. Si es que hay que saber la exprimir. La portátil incomprendida ha habido la tira. Desde Game Gear hasta la Neo Geo Pocket, portátil así, es que no le han durado dos asaltos a la Game Boy, y precisamente ahí está. Relaño, el problema de la Game Gear, el problema de Game Gear es que no era portátil, era portable, que hay una diferencia muy grande entre estas dos palabras. Y yo diría la DS, porque ha supuesto un cambio, una gran incomprendida en la forma de jugar. No, la PSP a fin de cuentas es una consola entre comillas clásica. Yo estoy como Tenai, sin duda, ¿eh? Me quedo con PSP sin duda, y además como mi consola favorita, no solo en el mercado portátil. La verdad es que es una auténtica pena lo que está pasando con esto. Yo solo un apunte por dar por saco, pero la palabra portable no está en el diccionario. Pues díselo a PlayStation. Es portable en inglés. Ay, si hubieran sacado un segundo stick analógico. Un motor esto. No soltéis la lagrimilla todavía, que hay más cosas que comentar. Jessica, siguiente mensaje. Otra pregunta doble a cargo de Zidane y Solid. Quería preguntarle a Juan en qué trabajos o papeles ha ejercido como doblador. Y a Nacho, si no le parece que este año ha sido el mejor de los últimos 10 en cuanto a cantidad y calidad de los juegos lanzados. Mentira, ninguno, no ha salido ninguno bueno. Pues a ver, vamos a contestar. Yo creo que el mejor fue el pasado, desde luego. Eso lo tengo clarísimo, y aquí, por mucho que estén aquí estos tiquití, como que no me retracto. Este año han salido muy buenos juegos, pero creo que el nivel del año pasado no se alcanza. Vamos, ahí tenemos, nos han dejado obras maestras para el recuerdo. Y los de este año, bien, son juegos que puedes disfrutar, tienen mucha calidad, pero dentro de 5 años no se acordará nadie de Far Cry 2, ni se acordará nadie del Príncipe de Persia, ni se acordará nadie, pues... Ha dicho año, no temporada. Es verdad que este año ha salido Grand Theft Auto 4. Bueno, contando eso, desde luego. Hemos tenido ahí Metal Gear, que va a ser un clásico atemporal. Sí, míralo. Pero, ver, ¿no? Yo siempre dije temporada, ¿eh? Yo siempre dije esta temporada, así que no vengas ahora aquí tragiversando. Pero la temporada todavía no ha terminado. Que Manolo Lama. La temporada termina en julio. Bueno, yo respondiendo al amigo Zinedine, o Zidane, no recuerdo exactamente cuál parte del clásico cogió para su nick. Pues bueno, no me voy a ir muy lejos y le voy a decir que si quiere oírme... Ahora, por ejemplo, se estrena dentro de poquito en el Plus la nueva serie de JJ Abrams, el creador de Perdido, Fringe, y por ahí andamos. Andamos en la nueva peli de próximo estreno de Sean Penn, que se llama Mi nombre es Harvey Milk, en la nueva de Brad Pitt, el curioso caso de Benjamin Button, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, buscarme por ahí en los cines y en las teles, que por ahí ando. Más cositas, Jessica. Dark Angel Carrizal lanza una interesante pregunta. ¿Por qué la mayoría de los juegos tienen un componente de violencia, ya sea implícita o explícita? Y también sobre el mismo tema me ha gustado mucho el apunte que ha hecho Halicarnaso, que decía: ¿Y si lo que hacen realmente todas estas conductas violentas, en lugar de reprimirlas, es reforzar? Pues así, porque la violencia vende. Yo creo que no hay más vuelta de hoja. Y porque hay una cosa que es fundamental, que es que en cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los seres humanos, hay violencia implícita. Está en la propia naturaleza del hombre. El hombre es un ser violento, y lo único que lo ha frenado es la sociedad, nada más. Entonces, cuando tienes la oportunidad de desfogarte, pues bien sea con los nazis, bien sea con los zombies, bien sea con lo que sea, pues si te dan esa oportunidad, la aprovechas, pero fijo. Pero esto hubo hace, bueno, hace, no, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero esto se ha escrito bastante y había un psicólogo, ahora mismo no recuerdo, a ver si Enrique le suena de noticias, que comentaba que nosotros tendemos a disfrutar con aquello que no podemos realizar en la vida real porque tenemos unas normas, un código y una legislación que, pues, lógicamente impide ciertas conductas. Pues violencia, conducción extrema, situaciones en las que no podemos inmiscuirnos cuando estamos en nuestro yo real, pero en cambio sí nos gusta practicar en un mundo totalmente de ficción y lógicamente que sabemos distinguir entre este. Porque hay dos impulsos básicos, el impulso reproductivo y el impulso agresivo, y en cuanto podemos dar rienda suelta a uno de los dos. Yo me quedo con el reproductivo. Claro, desde luego. Y si además fueran los dos a la vez, es decir, reproducirte, pero encima machacando a todos tus rivales para reproducirte con aquella hembra que tú quieres, eso ya es lo más. Es la quinta esencia del ser humano. Se ha puesto ya aquí de macho alfa. Pero tiene. El macho cabrito, ¿eh? Salido aquí. Tienes que hacer más abdominales, nen. Seguir un auténtico macho alfa. No hay para la necesidad sexual todavía no hay solución en los videojuegos. Va a sacar me Apple la A by JJ. Y los mandos vibran. Pero la verdad, Mote, yo creo que debería dejar los videojuegos por un tiempo porque es que te estás volviendo demasiado violento. Vas a nombrarte a Metal Gear y te sale de tu casilla, vamos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Bueno, Jessica, ¿tenemos más mensajes por ahí? No, lo que pasa es que por último quería recordar que los que quieran lanzar preguntas en viva voz, pues que nos lo manden el corte de audio a la cuenta meripodcast@meristation.com, que estaremos encantados todos de escucharles. Sí, además el aviso para navegantes se envió ya hace algunas ediciones y bueno, todavía no hemos tenido el gusto de contar con vuestros mensajes. No sé si por timidez, por dejadez, o por simple, no sé, olvido. El caso es que mandado queda ese mensajito, el nuestro, después de oír los vuestros. Y sin más dilación, chavales, nos vamos a debatir, aunque casi hemos empezado ya, ¿eh?, en este retro podcast de hoy. Venga, vámonos a debatir todos. A debate. Bueno, pues esta semana hemos pensado dedicar nuestra sección a debate a algo con lo que hemos podido enfrascarnos en jugosas discusiones esta semana, justo antes de la grabación de este podcast que ahora estáis escuchando, que era ese vídeo maravilloso que ha tenido una acogida estupenda, en el que toda la redacción en pleno de Mary Station decidía y argumentaba cuál era su juego del año 2008. Ya habéis visto que la cosa ha estado reñida, pero al menos por el número de opiniones podría decirse que Metal Gear Solid 4, y ahí me encuentro yo, ha sido yo creo que uno de los más aclamados en la redacción. No obstante, ha habido otros muchos títulos que nuestros redactores han defendido a capa y espada. Y bueno, aprovechando eso, como decía, y que parece que ha gustado el tema del vídeo entre la audiencia de Mary, hemos decidido dedicarle esta sección a debate, además alargándola un poquito con el asunto que está directamente relacionado del juego que más nos ha defraudado este año 2008 que termina. Así que nada, chavales, tenéis de nuevo una oportunidad para ahora sí, con más detalle, explicar por qué elegisteis el título que elegisteis y, de paso, decir cuál es ese que odiáis a muerte porque os ha dejado fríos, muy fríos. ¿Cuál es el primero que va a argumentar su decisión? ¿Vas a ser tú, Nacho, por ejemplo, que además opinas como yo, con lo cual? No, bueno, también quería poner un poco en situación a la gente, porque han sido dos semanas de debate, de enviar votaciones, de volver a votar, de argumentar las razones, de salir en vídeo, grabarse. Pero bueno, lo cierto es que Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots ha ganado cómodamente, además. Ha sido el único juego que ha cosechado 6 votos en la redacción. El segundo ha sido Fallout 3, que se ha quedado con 3. Después hemos tenido a Little Big Planet, y seguido muy cerquita por Grand Theft Auto 4 y el otro que ha sido Gears of War 2. Así que los títulos de cabeza ha estado la cosa bastante reñida, digamos, para decidir los segundo, tercero y cuarto del año. Lo que está claro es que me ha alegrado mucho porque, bueno, sabéis que yo pienso de esa forma, que a encontrarme con 5 compañeros más que opinasen exactamente igual que yo. O sea, estoy muy muy satisfecho de que este año haya podido ser Metal Gear Solid 4 el que se haya llevado el premio a juego del año, porque los videojuegos, al fin y al cabo, son sensaciones. Y con este título, Kojima, uniendo cine y videojuegos, implicándonos, llevándonos por emociones, cerrando una historia de forma magistral, personalmente, con todo lo que llevo jugado, me ha hecho experimentar cosas nuevas Y al final de terminarme el juego es que ya sabía si llorar, si abrazarme con alguien que tuviese al lado, bueno. O con Enrique, ya vas contando así el final de paso. No, sí, por sí. Favor. Yo quiero abrazarme junto, también. Es que la última vez que sentí algo igual fue con Metal Gear Solid 3, después de ese final y después de ver a Snake ahí. Bueno, Enrique, no te quiero spoilear, tampoco nos habías pasado el 3. Sí, el 3, sí. Pues yo creo que Metal Gear Solid 4, junto por esto que comentaba, por haber culminado la fórmula del espionaje táctico, por tener un juego online que es un título totalmente independiente, por calidad gráfica, por diseño de personajes, por el trabajo emocional que lleva detrás, creo que muy pocos juegos te pueden hacer sentir emociones nuevas a ese nivel. Y el vínculo que todos hemos desarrollado con Snake a lo largo de todos estos años, creo que llega a su culminación con esta última misión de este hijo del Big Boss. Así que nada, los demás, está claro, son muy buenos juegos, son títulos bien armados. Fallout 3 es un juego grandísimo, eso no lo va a negar nadie, incluso Grand Theft Auto 4 es otra obra maestra. Pero cuando hablamos de decir quién es el que manda, está claro que es Metal Gear Solid 4. En definitiva, si Metal Gear Solid 4 ha sido el sentir de la redacción, en los cuales, como habéis podido comprobar en el vídeo, no lo hemos defendido ni grandes fans de Metal Gear Solid como son Juanchi, ni otros que no somos como un servidor. Hemos escogido Fallout 3, por algo será. También es una satisfacción, si bien no hemos ganado, digamos, como juego del año, sí que hemos ganado en las votaciones del foro, en el hilo de los comentarios del... Esto habría que hacer el recuento. Sí, ya te lo puedo hacer, Enrique, ponte a hacer el recuento. Tranquilo, tranquilo que ganamos por 5 o 6, o sea, no hay problema, ¿no? Así que el sentir del foro... ¿Cuánto? El sentir del foro ha estado con nosotros, con los redactores, con gente de experiencia, gente que no solamente, digamos, está en sus 20 y pocos o en sus 20 años, sino que está más allá de los 30, gente que tiene el sentir de los videojuegos muy adentro, que ha vivido esto en serio. Oye, perdona, gente de verdad, ¿tienes otra razón de peso para explicármelo? Porque es que me estoy aburriendo, sí, bastante, ¿sabes? Sí. Sí, un 9, un 9,5 que le hemos puesto en MediStation para algo más que un Oblivion con pistolas, como decían algunos compañeros. Por cierto, que ha hecho el análisis, David Ortiz es el que la ha votado, o sea que todo queda ahí, ¿sabes? Hombre, no ha hecho nadie. David Ortiz, que menos que lo vote un tío con 20 y pocos años, pero con experiencia dentro del sector. Un tío que vale, de verdad. Y Juanchi y yo, ¿qué más garantías necesitas para como juego del año? ¿Ninguna más? Yo también apoyo a Morgana. Ahí está. Y la chica está con nosotros. ¿Qué más se puede pedir? Entre otras cosas, un tema de combate que no fuera un peñazo. Entre otras cosas. Hombre, un 9,5 de peñazo, Alberto. Estamos de acuerdo en que Fallout 3 es un juego excelente, pero juegos como ese lo hay a patadas. De mayor, de menos calidad, pero lo hay a patadas. Hombre, sin ir más lejos, Oblivion está muy en la línea. Pasa que es otra ambientación, pero están súper en Metal Gear Solid 3 está en la línea del 4. Es que era muy violento. No tiene sentimientos, Mote. Si tuviera sentimientos, sabrías que con Metal Gear Solid 4 sientes cosas que no te va a hacer sentir ningún relaño, que has votado por Motor Storm, no me fastidies ahora, Hombre, pero lo mío con Motor Storm 2 es vicio, con Motor Storm 2 es eso vicio. Es lo que te mueve de Big Boss. El juego del año es, sin lugar a dudas, Metal Gear Solid 4, o sea, no hay más, no hay debate, lo dije en el vídeo, no hay debate, no hay ni que entrar a debatir, o sea, está juega en otra división, Mote, o sea, tú mientras haces de recadero y vas a mandarle la notita a no sé qué tío que está a 5 kilómetros de distancia y demás. Nosotros estamos viendo, vamos, lo que sería una peli de Oscar. ¡Exacto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Justo en el clavo la ha dado. Decía Will, Metal Gear Solid 4 se mea eso, en todo. Eso sí, que... eso sí que es un argumento de peso. Lo que Albert quiere decir es que estamos experimentando, estamos tomando parte, estamos jugando y controlando al personaje que fue está retratando una película ante nosotros. Esto es arte, lo que hace Kojima, no conozco ningún otro desarrollador, ningún otro director de videojuegos que pueda fundir de esta forma tan espectacular y tan autosuficiente, por un lado, unas cinemáticas que el guión, el desarrollo de personajes, bueno, todo serían de película, de guión, de candidato a Oscar para el mejor guión. Eso, pero no, explícaselo bien, porque es que hay mucha gente que no entiende. O sea, yo cuando digo que alguien dice, ¡buah, Metal Gear! Bueno, Metal Gear, es que yo cuando llega la secuencia, yo le doy a Star y la paso, porque eso es una mierda, pero por el amor de Dios bendito. Si ese juego, si lo bueno que tiene es precisamente eso, es fundir esas dos dimensiones de arte contemporáneo, por un lado el cine, otra videojuegos y juntaron un mismo título. Esa es la virtud que tiene Metal Gear. Admítelo, tú tienes a Kojima como salvapantallas en el... Sigues con el mismo argumento anti-Metal Gear que usabas en Metal Gear 1. Y es que Metal Gear 4 es el Metal Gear más jugable de la saga. O sea, es que las partes jugables hay unas posibilidades increíbles. Muy por encima de cualquier otro. Si yo fui muy fan de Metal Gear 1. Metal Gear 1 me sorprendió muchísimo en su momento. Y fui un ultra defensor de Metal Gear 1. Un juego vídeo es el que más tiene tirando para vídeo. Lo que pasa, que... no, pero me gustó ese carácter innovador, ese carácter cinematográfico. Hoy en día, sinceramente, yo necesito... Es que, lo siento, Albert, yo necesito que tenga tener el mando en las manos y que sirva, y que normalmente me sirva para algo. Si no, lo dejo encima de la mesa y veo otra cosa. Y los que han votado Oblivion, ¿por qué han votado? Porque creo que en el vídeo por ahí salía de por qué es el mejor y punto. Eso sí que son razones. Pues claro que sí, porque es el mejor y punto. Es que ahí sale ahí, tenía que resumir. A ver, no centremos segundos. El debate solo en Metal Gear versus Fallout 3. O sea, estamos hablando de los mejores del año. Y bueno, aquí no habría que olvidar pues otros muchos que han salido en nuestro reportaje en forma de vídeo, como puede ser Crisis Warhead, que también comparto con Pep la idea de que es uno de los mejores shooters del año. Y había otros jugadores, Little Big Planet. ¡Pelota! No, que también me gustaba tu camiseta, apunto, Fernando. No, mira, y siguiendo aquí la línea de Fer, yo apunto con Left 4 Dead, como dije en el vídeo. Pero también tenemos el juego de Goichi Suda, sí, ¿no, Fer? También, que lo me parece que fue una pequeña omisión el que solo saliera a medio segundo, pero bueno, ahora este viernes lo hemos arreglado un poquito. Sí, todos estamos de acuerdo en que han salido juegos buenísimos, pero Metal Gear ha destacado sobre lo demás, o bajo mi punto de vista al menos, porque te identificas con el personaje como no has llegado nunca a identificarte con ningún otro personaje, ya sea de videojuegos, de libros, de películas, de cómics. O sea, tú ves el final de Metal Gear Solid 4 y no te emociona, y es que mejor que lo dejes y te dediques a jugar al parchís. Relaño, la diferencia entre Metal Gear y los demás es que en Fallout 3, en el momento más cúlmine, te sale una cara plana que tienes que ir leyendo a ver lo que te dice y demás. Y Metal Gear te planta una cinemática increíble con un tema exclusivo de Ennio Morricone. O sea, es la diferencia entre un juego y otro. Que uno despierta sensaciones y el otro no. Que vale que son muchas cinemáticas, pero vaya cinemática. Es que tienen una calidad increíble. Y hombre, que es que los tiempos que corren favorecen que se hagan esas cinemáticas. Si ya nos sorprendió el primer Metal Gear Solid, pues Metal Gear Solid 4 es que es Metal Gear Solid al cubo como mínimo. Yo prefiero esos personajes que uno va construyendo a su medida, en lugar de personajes que me vengan ya predefinidos, como puede ser en un libro y tal. Que pero esos personajes son muy planos, Mote. Los personajes que tú puedas construir son personajes planos, sin personalidad ninguna. Claro, no tienen carisma. Los personajes, coño, habéis roleado poco. Construyes el tuyo, los demás que hay en todo el modo del juego están construidos ya. Hombre, solo faltaría, pero es que aquí te vienen construidos los de los demás y el tuyo entre propio. Entre el discurso que me suelta Liquid Snake y el que me suelta el borracho del bar de no sé qué cantina de Fallout 3, pues me quedo con el Snake. Es que precisamente cuando un juego te da la oportunidad de construir un personaje, lo que te da un lienzo en blanco, te da un personaje sin personalidad para que tú le pongas la tuya. Para que tú le pongas la tuya, Relaño. Sí, todavía no se ha hecho el juego en el que puedas ponerle una personalidad tal como la que pueda tener Solid Snake. Mira, esto de poner tu personalidad, pero esto hasta dentro de unos años. Pero vosotros nunca habéis jugado a rol de verdad, o sea, no habéis jugado ni algo remotamente parecido de tipo Neverwinter Nights, que sería lo que más se acerca al rol de dado y papel, a donde tú tienes. Si que... nadie dice que eso sea malo, hombre. Lo que pasa es que pensamos que Metal Gear Solid es mejor. No quiere decir que Fallout sea malo. Si fuera malo no tendría 9. Lo que se ha dicho hace un momento es que los juegos de rol en los que uno construye su propio personaje son juegos planos en los que los personajes que construye son planos, no como los de Metal Gear Solid, que son personajes redondos. Yo te estoy diciendo que yo prefiero los juegos donde uno mismo... Hombre, hasta que la tecnología no llega a un punto en el que te dejen trabajarlo más, es que esto no tiene ni punto de comparación con un personaje que puedes hacer en un juego de rol de papel y lápiz. Yo te estoy poniendo un ejemplo como es Neverwinter Nights, ¿vale? Que es un juego, no es precisamente nuevo. Tienes sus añitos y puedes construir tu personaje y rolear a tu además, gusto. Mote, los personajes estos no tienen ni voz. Jessica, un macho. Segundito. Jessica, tú dijiste Fallout 3. Yo es que pienso lo mismo que tú, Motenay. O sea, un juego sabes. En el que pueda cambiar mi personaje según mis actos, mis acciones. Que por ejemplo, el borracho del bar, como habéis dicho antes, que me pueda decir X... Es que depende de lo que yo haga, ese borracho del bar se comportará de una forma o de otra. Entonces hará ciertas cosas o ciertas otras. Claro, no es lineal. Pero ahí no entra en juego la personalidad que tenga. ahí no entra en juego la personalidad que tengas, sino las acciones que hagas. Es que las acciones definen tu personalidad. Exactamente, es que las acciones que tú haces son propias de tu personalidad. Si eres un personaje retorcido, entonces harás acciones retorcidas. Del propio personaje del juego. Es que las acciones que hace el personaje del juego son las acciones que tú le dices que haga, por favor, relaño. Pero si esto es de pero grullo. Como en Neverwinter, como decía Motenay. Exactamente, exactamente. O sea, ni más ni menos, bueno, un juegazo. En el tema de decepciones, ¿qué me contáis? Venga, vamos a ir pasando ya a la cara oscura de esta elección. ¿Qué me decís? Hombre, oye, la primera desde luego es Haze. Que mira, que ha hecho hasta que cierre Free Radical, qué pérdida, esta gente que formaba parte del mítico estudio de Rare que hizo GoldenEye, fíjate dónde han acabado los pobres, ha sido juntarse para hacer un... Bueno, esto ya, mierda, corta, Chronic, corta. Que es una pena, ha sido una pena que esta gente haya cerrado por un mal juego, la verdad es que es un muy mal juego, pero... Una verdadera lástima que desaparezcan. Esperemos que vuelvan a hacer un equipo pero nuevo. Pero no había vendido bien Haze. Creía que había vendido pues, bien. ¿Ya la ha visto? No. O sea, yo pensaba que la publicidad que hizo Ubi sirvió para que vendiese bien pese a lo que era. Yo hay dos grandes decepciones que me he llevado. Una ya es una cosa personal, ya lo sabéis, es Sport. Yo me llevo una decepción pero brutal. Hacía años que no me llevaba una decepción tan grande con un juego. Me parece ridículo, es un juego que me parece ridículo, de inicio a fin. Y por otro lado, partiendo de la base que una decepción no significa que el juego sea malo, y no lo es, desde luego, yo me he desilusionado muchísimo con Far Cry 2. A mí Far Cry 2 me parece un retoño, ya no solo del primero, sino de lo que yo soy hoy en día, el género de los shooters, que viene un poco marcado por lo que ha hecho Crysis. Entonces, me parece un despropósito lo que se ha hecho con el juego. No innova en nada. Cosas que ya estaban hechas las hace peor, como el tema de la inteligencia artificial y demás. Y bueno, yo creo que no se merece en absoluto llevar el nombre Far Cry en la portada. ¿El Pro Evolution de este año qué me dices? Bueno, eso es que ya... Pero es que eso ya llevamos del año pasado, Nacho. Pero es que Far Cry era un juego que llevamos años esperando y te encuentras un shooter de lo más simplón, con un mapa enorme que recorrerte aburridamente 300.000 veces y 5.000 enemigos que van resucitando cada 10 minutos. O sea, es vamos, un absoluto despropósito si lo comparamos con el primer. No tanto, no tanto. No tanto que resucitan cada 10, vale, cada tengo, 30 segundos. Tengo, minutos. Tengo unas cuantas decepciones personales de este 2008. Y la primera fue un poco al amigo Denis Dayak de Gone Too Human, que le salió el tiro un poco por la culata. Y New Suicida. Se quedó a medio camino después de demostrar que era una persona bastante segura con su juego en foros públicos y todo, de poner verde a más de un jugador. Sí, después que lo unearon. Y bueno, le unieron y le salió al hombre un poco el tiro por la culata, como digo. También tengo una excepción con el último Brothers in Arms, que se ha quedado, pues, después de un desarrollo larguísimo a medio calla, camino. Calla. Y otra decisión personal que me he llevado, Alone in the Dark, el último, que salió. Pedazo de control. Ha llegado Hombre, el de Play 3 pero bueno, está mejor, ¿eh? Y los que lo compramos en 360. Exacto. Y bueno, ya no te digo nada a los que han tenido el gusto de jugar a la versión de Wii como yo. Un último apunte, que lo mismo Fer coincide conmigo, es Wii Music. Que me pareció un juego demasiado simple para todo lo que había prometido el gran Miyamoto. Y Miyamoto lo que había prometido era un juguete, no un juego. O sea que no creo que haya engañado a nadie con un Wii Music. Hombre, ya se vio en el E3, en la conferencia de Nintendo, se vio lo que era. Claro que si pensabas que iba a ser otra cosa, pues ya el fallo es de interpretación. Pero yo creo que la apuesta ha sido siempre esa y creo que es lo que era. Si pensabas que iba a ser otra historia, pues ahí ya es culpa tuya. A mí Wii Music no me ha supuesto una decepción, porque la verdad es que, si soy sincero, no esperaba mucho de él. Pero bueno, el que iba a mencionar y que quizás sea un poco polémico es Sonic. La verdad es que ya es la enésima vez que Sega nos vende que es el Sonic definitivo en 3D, pero sin ser un mal juego, porque no lo es, pero desde luego no es estar acostumbrado con Sony, porque la verdad es que desde la época de Saturn, Sony no ha levantado cabeza. Acordaros de uno que yo lo venía anunciando desde tiempo de que antes de que saliera la demo incluso, el Force Unleashed, vaya desastre. Vaya. Con lo que podía haber sido. La demo del Force Unleashed era espectacular. Era casi lo mejor del juego. Sí, las demos técnicas previas también eran espectaculares. Te quedabas embobado con lo que se suponía que iba a conseguir el motor Euphoria. Y la verdad es que al final ha conseguido más ese motor en Grand Theft Auto 4 que en The Forum. A mí lo que me tiró bastante, coincido con Enrique, es con Brothers in Arms, que tuve el exhaustivo placer de analizarlo. ¿Qué nota le pusimos? Seis y medio. Que no, no es que el juego en sí sea malo, o sea, no es malo, pero realmente es un juego de esos que no consigue su propósito. Entonces, yo esperaba más de un juego de este calibre, que teóricamente se entiende como una superproducción y no como un juego, digamos, entre comillas, del montón, ¿no? Porque a un juego con un juego de este presupuesto que obtenga un 6,5 es un fracaso. Y Two Human, el que antes lo habéis nombrado, es cierto que no es el juego que se pretendía, pero si lo juegas con un tipo de personaje, está bien. El problema es que si lo juegas con el resto de tipos, no. Pero vamos, para jugarlo con un tipo de personaje está bastante bien. Eso es como si quitas a Snake de Metal Gear, vaya. Está claro. Bueno, si quitas a Snake de Metal Gear se pierde toda la gracia del juego, ¿eh? Pero no, toda. No decepción, pero sí desilusión de ver cómo ha avanzado al final el proyecto que se ha diluido como un azucarillo en el café. Es Age of Conan. ¡Age of Conan! Lo sabía. ¿Ves? Sí, sí. Yo soy de los que aposté por él. Ahí nos engañaron. Creí que todos tenía potencial para convertirse en un digno rival para World of Warcraft. Y la lamentable situación de su compañía, Funcom, pues ha acabado derivando a lo que es el juego ahora mismo. Un juego minoritario al que juegan, te iba a decir cuatro, exagerando, y pese a los intentos de la compañía de venir a nuestra revista y soltarnos ahí pullitas en plan no estáis contando la verdad, la realidad es la que es, que el juego ahora mismo no es ni mucho menos lo que se esperaba que fuera hace un año antes del lanzamiento. Pues fíjate que a colación de esto me he olvidado de decir que una sorpresa que tuvimos este año, por lo menos para mí fue el Warhammer. No me esperaba un rival, digamos, digno, entre comillas, de World of Warcraft. La verdad es que es un juegazo, Warhammer Online. Y luego tenemos el caso de ese juego que ha desilusionado desde prácticamente desde que se anunció, el último Call of Duty, por tener que compararse con el juego que tenía que compararse por estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial, aunque la verdad, a mí personalmente no me ha desilusionado, o sea, la campaña rusa me parece espectacular. Sí, es notable, es un título. Sí, la campaña japonesa al menos te saca de lo previamente establecido, pero claro, ha desilusionado a muchos. El año, prácticamente. El anuncio de televisión, ¿qué me dices? Pues sí, la verdad es que no han estado ahí nada acertado, pero bueno, el anuncio de televisión, ya te digo. Anuncios de televisión van a parte. Es, para oír hablar a los japoneses, una de dos. O te vas a Japón o te vas a Barcelona, delante de la Pedrera o de la Sagrada Familia. Puerta del Sol. Exactamente. Y te das cuenta de que eso no... Es que así no hablo en japonés. Así no hablo en japonés. Eso es mentira. Una vergüenza. Oye, ¿y no os parece que ha sido un poco juego más destacado dentro de este año el título de Wii Disaster Day of Crisis, que creo que analizó Fernando, si no me equivoco, y ha sido un poco sorpresa por la nota que se llevó. Gratamente el uso del mando tan variado que hacía, que desde luego es de los juegos de Wii que mejor aprovecha el mando, y esas cosas hay que valorarlas, porque si algo tiene Wii es el mando, y para un juego que lo usa, y lo usa muy bien, pues hay que valorarlo. Y siguiendo con Wii, voy a mencionar uno que me he dejado antes, que para mí es la decepción del año, no tanto porque fuese el juego del año, porque no lo iba a ser, sino por lo que podía haber supuesto para la consola donde salía, que es Animal Crossing. Podía haber sido muchísimo más de lo que ha sido y ha salido nada. O sea, un Animal Crossing como el DDS con cuatro cosas pues más. Pues sí, sin nada de innovación. ¿Pero tú esperabas realmente que fuese a innovar en algo? ¿Realmente lo esperabas? Sí, yo esperaba que teniendo todos los medios que tenía, con el WiiConnect 24 principalmente, podían haber hecho algo interesante, y es que no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. No, pues fíjate que yo pensaba que lo iban a mantener igual. No sé por qué, no me desilusionó en ese sentido, o sea, porque no me esperaba mucho igual. El Crossing sigue siendo el mismo desde GameCube, entonces no sé por qué había que cambiarlo en este. Hombre, un juego hardcore. Pues yo me he decepcionado con Barbie Aventuras a Caballo, esperaba mucho más de la recomendación de Relaño. Oye, ¿nadie recuerda aquí la última obra de Sakaguchi con los Odyssey? ¿Nadie recuerda cómo en febrero muchos lloramos con ese juego? Combates por turnos, no, gracias. Hombre, tiene su carga emotiva, pero es un juego al que le falta bastante. Y bueno, he visto, a vosotros os habréis dado cuenta que a nivel de usuarios os gusta muchísimo hasta el punto de convertirte en un acérrimo defensor o directamente lo pasas de él. Creo que en general la prensa ha sido del segundo parecer, pero hay muchos usuarios que nada, que lo equiparan directamente a un Final Fantasy VII. Si quieres un juego de rol mediocre, tienes el Enchanted Arms. Este Lost Odyssey es un paso más allá de esto, pero le falta algo de los grandes, ¿sabes? Como una banda de rock, lo que necesita para convertirse, o una banda de pop, para convertirse en los Beatles o en los Rolling Stones, ¿sabes? Es una banda que, bueno, que suena bien durante mucho rato, incluso hay alguna canción que está entretenida, pero no es aquello que dices, oh, soy un super groupie de esto. Yo por lo menos, yo lo terminé entero y no me lleno. Aquí vamos a lo que hemos dicho con Animal Crossing, o sea, han buscado ahí a lo seguro la mecánica de Final Fantasy y no salirse de ello para captar el mayor espectro de público posible. ¿Y cuál diríais vosotros que ha sido la sorpresa del año? No el mejor, sino el juego que no se esperaba mucho o casi nada. Dead Space, clarísimo. Voy a llamar a Ramón. Yo personalmente me decanto por lo que decía Enrique. Por fin te voy a apoyar en algo, Enrique. Que es Left 4 Dead. O sea, yo la verdad, a ver, tenía buena pinta. Pero ya se veía venir. Es un juegazo. O sea, es un paso adelante en el género de los shooters. Bueno, paso pero adelante. Mira, no, pero ese juego. Ese juego con 3 misiones más y anunciando contenido descargable y anunciando soporte para la comunidad es la leche. Pero es que, macho, es que una tarde en 3 horas se lo has pulido. Sí. Pero sí. Contenido descargable no, por Dios. Que lo incluyan todo en el disco. Que este año hemos tenido los juegos, no lo han... Mira, idea para firma de foro protesta. Una cara de relaño, contenido descargable no, por favor. Bueno, pues, con la propuesta, ya para con la propuesta de debate, Enrique, yo creo que vamos a ir poniendo... Estamos de acuerdo todos, compañeros, que la decepción del año, y bueno, y el peor juego del año es MotorStorm 2. ¿Pero ¿no? qué dices? ¿Pero qué me estás diciendo? Vamos a ver. Si es que MotorStorm 2 está por encima, expulsado está por encima de cualquier otro juego. MotorStorm 2 es más que un videojuego. Hasta nos podría echar de la revista el año en un momento dado. Es que lo mejor, coñas aparte, es que el juego es un juegazo súper divertido. Si lo habéis tenido oportunidad de jugar, lo sabéis. O sea, que cuidado con las tonterías. Decía que con esto vamos a ir cerrando. No, perdona, pero evoluciona bastante, ¿eh? Bueno, pues ese 0,5 que nos hemos llevado, ¿verdad? 1.6. Mote también está de acuerdo en el fondo, yo lo sé. Bueno, vamos a recapitular, chavales. Dejadme que haga un poco repaso de lo que yo creo que la gente ya sabe, pero en cualquier caso, con ello vamos a ir cerrando el debate de esta semana. Ganador, juego Mary Station del año 2008, estamos todos de acuerdo, además la votación así lo indica, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Todos menos uno. Bueno, menos dos, no, y saliendo todos. En segundo lugar tenemos a Fallout 3, que ha estado también en la pugna, aunque un poco distanciado, seguido después de GTA 4 y Little Big Planet. Esa es un poco la terna de juegos que este año se han colocado en esas primeras posiciones de la votación de Mary Station. Lo que vais a permitirme es que corte ya de raíz el debate, porque si no, no hay forma de callaros. Está esperando el análisis de la semana, que la semana pasada, en el anterior podcast, no tuvimos. Esta semana vuelve. Tenemos un título ahí esperando, así que, chavales, sin más espera, vamos a analizar el título de esta semana. Análisis de la semana. Bueno, esta semana el título que vamos a analizar, lo va a traer a las ondas de este Mary Podcast un señor que hasta hace bien pocos minutos estaba perdido en la noche levantina de cena, pero tenemos la suerte de recuperarlo para la causa. Don David Ortiz, ¿dónde se ha metido usted hasta estas horas, caballero? Hola, buenas a todos. Yo estoy aquí de vuelta de mi cena del trabajo. La noche le confunde a David. He escuchado que estáis hablando mal de Fallout 3 y digo, bueno, voy a volver del local donde estábamos, que estaba en un local de estos de típica noche levantina. Y digo, vamos, tenemos que volver al podcast porque esta gente no se los puede dejar solos. Bueno, vale, no hace falta que nos dé demasiados detalles. Sé que tienes que, tienes preparado ahí un buen análisis del Rise of the Argonauts, así que no vamos a demorarlo mucho más. ¿Qué es lo que tienes que decir del título? Pues efectivamente, Juan, esta semana hemos analizado Rise of the Argonauts, un proyecto de Codemasters y Liquid Entertainment, que llegaba precedido de bastante expectación, porque suponía que podía ser un revulsivo en el género, porque mezcla el RPG y la acción de forma bastante directa. Se esperaba bastante más del título, al final ha quedado en una mezcla híbrida, extraña, una cosa rara. La historia nos narra la epopeya de Jasón y los Argonautas en busca del vellocino de oro. El comienzo de la historia está algo modificado respecto a la historia clásica griega. Nosotros encarnamos a Jasón, que es un héroe mitológico, y nos metemos directamente en su historia en busca de una solución para la muerte de su mujer. El juego comienza bastante fuerte, se nota una carga narrativa muy, muy potente, las escenas de conversación con los personajes no jugadores, hay bastantes opciones de diálogo. Es un juego que está pensado desde un inicio para ofrecer un desarrollo bastante cercano al de un enfoque más cinematográfico, como puede ser juegos como Mass Effect. Recuerda inmediatamente el tipo de conversación a la obra de BioWare, porque nos ofrece diferentes tipos de contestaciones en función del rol que queramos jugar con nuestro personaje. Esto va muy relacionado con el sistema de juego, que nos permite consagrar nuestras acciones a uno de nuestros cuatro dioses patronos. Jason tiene un panteón de dioses a los que adora, y entonces en función de nuestras acciones pues le rendiremos culto a uno o a otro. Esto se traduce a nivel de juego en que nos iremos subiendo diferentes barras de experiencia y ganando habilidades relativas a estos dioses. Las habilidades se traducen directamente al combate, se aplican, son como habilidades en cualquier otro juego de rol, tipo de golpes más potentes, nuevos movimientos, mejoras pasivas para nuestro personaje. Y sin embargo, aunque puede parecer que el juego está muy orientado al combate por este tipo de evolución, hemos encontrado que la carga de argumento, como decía antes, es muy, muy, muy potente. Está muy pensado para que el jugador recorra las calles de los diferentes pueblos, hable con los personajes, interactúe, vaya haciendo misiones. Esto sería una buena idea si no fuera por la ausencia total de un minimapa, que es algo que le penaliza muchísimo al juego, porque te tienes que pasar bastantes minutos andando por las ciudades, y hacerlo sin un minimapa es bastante caótico. Principalmente porque, aunque el juego es totalmente lineal, y ese es uno de los defectos a los que le podemos achacar, que siendo un título RPG no ha sido más ambicioso en ese aspecto, pues la ausencia del minimapa hace que en bastantes momentos nos sintamos desconcertados porque no sabemos muy bien por dónde tenemos que proceder. Hay que estar pausando el juego todo el rato para mirar el objetivo y se hace bastante, bastante tedioso. Otro de los motivos por los que el juego no ha llegado a ser lo que era, lo que debería haber sido, es porque se ha intentado fusionar de una forma un poco extraña el género del RPG con la acción. La mezcla en sí no es mala, porque como ya decía antes, había habilidades y la evolución del personaje parece bastante interesante, pero sin embargo la carga de exploración que tiene hace que nos pasemos mucho más rato dando vueltas por las ciudades que lo que es avanzando el personaje o combatiendo. Entonces uno al rato, al cabo de un par de horas, ya está un poco hasta el gorro de andar por los diferentes barrios de las ciudades y lo que quiere es entrar en acción. En este sentido, en la acción está bastante limitada. En todo momento Jason llevará sus armas enfundadas, salvo cuando tenga que combatir. Son momentos que están controlados por el propio juego, así que no podremos ir pegando por ahí a todo lo que queramos. Como héroe mitológico que somos, iremos acompañados por otros héroes, tal y como se narraba en la epopeya de Jason. Se unirán a nosotros héroes como Hércules, que serán nuestros asistentes. En combate no hacen demasiado, durante la narrativa sí que aportan un toque así cómico y tal, pero no acaban destacando sobre el resto de elementos. A la hora de la verdad, en el aspecto técnico el juego se queda un poco corto, los gráficos también, los entornos sobre todo destacan por ser muy coloristas, sin embargo sufre bastantes caídas de frame rate, los gráficos son bastante inestables y algunas texturas están un poco borrosas, dependiendo también de la plataforma en la que estemos jugando. Principalmente los problemas que tiene el juego es que uno se acaba cansando rápidamente de no disponer de un minimapa, porque hace que el desarrollo, que está muy basado en la conversación y en dar rienda suelta a la sociabilidad de nuestro personaje, pues, cumpliendo misiones que nos encargan los aldeanos, pues se ve un poco limitado por el tema de que hay que estar mirando todo el rato en la pantalla de pausa, que es donde está el mapa. No podemos acceder directamente ni con ningún acceso directo, ni con minimapa en pantalla, ni nada. Si a esto le unimos que la dificultad no es muy elevada y que realmente nos pasamos mucho más tiempo dando vueltas que combatiendo y que la historia no acaba de profundizar en ningún momento, pues nos queda un juego que, bueno, le hemos dado una nota de 6, que es correcto, es un juego correcto, le gustará a aquellos que disfruten de una oferta diferente, es un título que se puede profundizar en el aspecto de RPG, no tanto en el de acción, que se ha quedado un poco limitado. El combate se limita, por ejemplo, a tres tipos de armas, maza, espada y lanza, que, bueno, tiene movimientos y hay momentos en los que está bien, pero al final acaba siendo bastante repetitivo. Y bueno, como decíamos, un juego correcto que le gustará a aquellos que disfruten de los RPG, pero que cuenta con algunos problemillas que lo han arrejado de un resultado bastante mejor. Bueno, pues con tus palabras David, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por aportarnos más datos, aparte de los que ya teníamos en las páginas de la revista. Y nada, nos está esperando Enrique para llevarnos de tiendas, que de nuevo la semana pasada nos quedamos con las ganas. Yo tenía dinerillo ahí ahorrado para gastarme y como macho no estaba, pues me tuve que aguantar. Hasta ahora. Bueno, lo dicho, Enrique, aconséjanos cosas, que la gente está gastona en estas fechas y si tu consejo no es lo mismo, macho, no se terminan de aclarar, van, dudan, se van a casa sin gastar el dinero y luego nos echan la bronca a los retailers porque no les llevamos clientela. Venga, ¿qué les aconsejas a la Vaya, gente? Vaya, pues aquí como buen candidato a ministro de Economía vamos a incentivar un poco el consumo y el gasto en las tiendas de juego. Eso es lo que realmente debería, pero siento llevarte la contraria y no lo voy a hacer. Y no es que te vaya a hacer recomendaciones esta semana, que sí las voy a hacer, pero me voy a centrar en contenidos descargables porque la verdad es que en lo que a lanzamiento físico respecta no ha llegado gran cosa. Pero bueno, en cuanto a contenidos descargables, a los que os guste el Rock Band, que sé que Javi de Pascual anda un poco aficionado a esto, aunque no esté por aquí en nuestro rockero personal, decirle a todos los seguidores de este juego que llega un pack de canciones de los míticos AC/DC, que seguramente nadie se puede perder, y este pack, como siempre, disponible a través del servicio de descargas tanto de PS3 como de 360. Bueno, y en la plataforma de descarga de juegos de Nokia, en Engage, llega esta semana una versión de Metal Gear, que es un juego que se sitúa entre el primero y el segundo, y bueno, incluye bastantes novedades, como que usa la cámara para apuntar. Y se trata de un juego, la verdad, que una versión bastante original, que se adentra dentro de esta licencia de Hideo Kojima, que aunque no sale todavía, pero bueno, como sabéis, va a recibir un nuevo título dentro de la plataforma iPhone esta del señor Jobs. Y también en la plataforma descargable de Nokia tenemos el videojuego de la película de Resident Evil de The Generation, y como sabéis está protagonizado por Leon, el gran policía novato de Raccoon City, y también por Claire, que sabéis que fueron compañeros ambos en la segunda entrega de la saga Resident Evil. Y la tercera recomendación, bueno, tercera, ya la verdad es que he perdido la cuenta, Juan, recomendación de la semana es el videojuego de Wii, la que sea. Exactamente, que Fer estuvo viendo en Madrid, si no me equivoco, el pasado miércoles, que se llama Wall of Goo, y es una propuesta muy, muy original, hecha por dos desarrolladores, completamente independiente y visualmente muy atractiva. Bueno, pues con eso cerramos las recomendaciones de esta semana, casi todas para dispositivos pequeños, lo cual no deja de ser algo interesante para variar. Siempre andamos con títulos grandes. Así que nada, Enrique, muchísimas gracias. La gente ha tomado nota, yo también. Y nos vemos en el cierre del programa. Hasta ahora, chicos. Bueno, chavales, pues el podcast expira. Esta 15ª edición de la segunda temporada está muriendo, metafóricamente hablando, porque los que estamos dándole vidilla, seguimos pues aquí al pie del cañón, delante de nuestros micros, para despedirnos, emplazaros a todos una semana más a la siguiente entrega del podcast. Vamos a ir despidiendo al equipo de redacción de uno en uno y deseándoles unas muy felices fiestas. Nacho Ortiz, ¿qué vas a hacer estas Navidades, chavalote? Pues en cuanto terminemos de grabar este podcast, que le quedan minutillos, seguiré cerrando maletas porque me voy a Nueva York en cuestión de horas y a pasar allí las Navidades con mi familia política. Dejo a la carnal, con mucha pena la verdad, pero bueno, dejo Alicante por Nueva York y Miami, así que no voy a pasar mal momento por allí, la verdad es que... Mal cambio. Albert, ¿qué planes tienes tú para estos días? Dado que se llaman vacaciones de Navidad, pues sencillamente hacer eso, vacaciones, no hacer absolutamente nada en las dos semanas que se me dan. Así que bueno, recuperar, como decíamos hace unas semanas, los títulos que quedaban atrasados, pasarlas con la familia y bueno, alguna fiesta habrá, pero poca cosa. El siguiente va a ser mote, chaval, puedes decir lo que quieras, también si quieres lo que vas a hacer estas fiestas. En principio descansar, estar con la familia, que apetece, somos pocos, así que habrá que disfrutar también unos días con ellos, van a ser unas navidades especiales por aquí. Enrique, ¿tú vas a quedarte en Sevilla jugando a la consola o te vas a ir por ahí? Yo me quedo aquí y encima pendiente de noticias todas las vacaciones. Nacho, tío, eso no es serio, hombre, dale al chaval cuartelillo. Hombre, déjalo que me dejéis descansar un poco, hombre. Es que no soy tonto, No soy tonto y le he dicho que los días de vacaciones me los pillo para otro asunto más, más interesante que la Navidad. Amigo. ¿Tú qué vas a hacer, Fer, estas fiestas? Pues en una palabra, ¡vicio! Sí, señor, esa es la palabra que... Pero además, ¿vicio de cuál? ¿Del bueno o del malo? Porque esa es otra. Habrá que mezclar un poco de todo, habrá que mezclar. No, no, yo cuidado, me sumo al carro de Fer, sea cual sea el vicio al que se refiera, no hay ningún tipo de problema. ¿Y don Relaño? Pues bueno, yo no voy a decir lo que voy a hacer esta Navidad, voy a decir lo que Enrique tiene que hacer esta Navidad. Ahora que ya tiene la PlayStation 3, tienes que irte insofacto a la tienda más cercana a comprar un Motorstor 2 para que nos echemos unos cuantos piques online. Y te compras un par de ellos, por si acaso con el primero no te va bien la experiencia. Para que no puedas dar la excusa de que pues, con Motorstor 2 no se puede estar en crisis, hombre. Bueno, pues aprovechando que ya lo tenemos otra vez aquí, aunque no estaba al principio del programa, David Ortiz, ¿cuáles son tus planes para estas fiestas? Aparte de estar liado con el podcast y que el martes lo tengamos donde tiene que estar, a la hora en la que tiene que estar. Pues Juan, yo me quedo estas fiestas en casa, no me voy de vacaciones, no me voy a ningún sitio porque tengo que trabajar, como todo hijo de vecino. Y nada, os deseo feliz Navidad a todos, a todos los oyentes. Y bueno, aprovechar los momentos de descanso para jugar a la cantidad de juegos que hay estas navidades que no son pocos. Bueno, pues ahora sí, nada, nos quedamos como siempre, Jessica, tú y yo. Y esta gente ya parece que se medio calla, aunque seguro que todavía saltan. Diles qué es lo que vas a hacer y oye, ¿qué está jugando tu madre ahora todo esto, por cierto? Una jugona de pro. Pues como dije en el anterior podcast, ahora mismo casi nada, pero... Está que se tira de los pelos, ya se ha pasado todos los survival del mundo, todos los celdas, ya no sabe qué hacer, voy a tener que regalarle algún juego estas navidades porque la pobre no sabe dónde meterse ya. Yo por mi parte seguiré disfrutando de mi nueva televisión y descubriendo la alta definición con mucho gusto, que la verdad es que un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, totalmente nuevo, un mundo inmersivo, un mundo... Bueno, no vamos a seguir por ahí, que parece que nos den esta comisión. Chavales, se pone filosófico. Nada, sí, deciros que os deseamos a todos unas fiestas muy buenas en familia, con amigos, en fin, como queráis, pero que lo paséis desde luego muy bien, y eso sí, que no falten buenos títulos, buenos videojuegos, y para referencias ya sabéis, nosotros, Merry Station. ¡Hasta luego! Los componentes del podcast y yo mismo os deseamos que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo, nosotros nos vamos de vacaciones. Hasta pronto.